Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar acerca de algunos comentarios al respecto de la manifestación que ya se ha ahondado mucho en ello. En la página 2-11, sección B, dice: adopción del proceso de beneficio por el método lixiviación dinámica en tanques, en vez de método de lixiviación estática en pilas, disminuyendo con ello considerablemente los riesgos usualmente asociados al manejo de soluciones cianuradas. En el inciso C dice: incorporación de tecnología de punta de destoxificación de Jales para la destrucción del cianuro residual, minimizando considerablemente cualquier riesgo de contaminación ambiental asociado con disposiciones de los residuos mineros. Observaciones: minimizar o disminuir no es lo mismo que eliminar. El riesgo sigue latente. Si uno se abrocha el cinturón de seguridad en su carro, pero va a 200 kilómetros por hora, les aseguro que si choca se muere, por muy cinturón de seguridad que sea. El reducir no quiere decir eliminar. Además, menciona el cianuro como el elemento que más urge eliminar como un riesgo latente, pero la verdad de las cosas es que ahí se encuentran arsénico, se encuentran plomo y se encuentran muchos otros minerales pesados, que estos son de un nivel mucho más riesgoso para la vida, porque ellos, como decían por ahí, se introducen en la vida misma y la contaminan. Tienen una actividad mucho más duradera que el mismo cianuro con el del cual se están preocupando nada más. En el inciso F dice: eliminación de uso de agua dulce de subsuelo. Las actividades serán autosuficientes en cuanto al abastecimiento mediante la construcción y operación de una desaladora de agua marina, cuyo diseño asegura el mínimo impacto de la biota marina en descarga de salmuera. Ahorita ya se habló al respecto de este punto, pero aquí hay que recordar otra cosa muy importante. Esto es que inevitablemente cuando hagan el tajo se van a encontrar con los mantos acuíferos. Esos mantos acuíferos, por supuesto que los van a usar, no los van a canalizar para otro lugar. Estos los van a contaminar y esa contaminación, como ya se dijo repetidas veces, va a ir a parar a los mantos acuíferos. Ellos dirán: no los vamos a usar, pero ¿quién se los va a impedir si la misma ley se los permite? Y cito: aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan en el uso doméstico del personal empleado en las mismas. Esto es el capítulo 3, artículo 19 de la sección 5 de la ley minera vigente. ¿Quién los va a detener? Página 2-12, inciso I. Instrumentación de un plan conceptual de cierre integral y un programa preliminar de restauración ambiental, así como los mecanismos de financiamiento efectivos para garantizar que el sitio del proyecto quede debida y satisfactoriamente rehabilitado después de construir las operaciones. Observaciones: no existe ningún apartado de la ley minera vigente, obligaciones para las mineras, referentes al cierre y o restauración ambiental. Así que aunque aseguren que en la mía que lo harán, no hay garantía que así lo hagan, puesto que no existe ninguna ley que obligue a promovente a realizarlo. Miren, para concluir rápidamente, los seres humanos somos personas bastante curiosas. Nos dormimos con el canto de las sirenas y aquí los señores nos prometen bajar el cielo, la luna y las estrellas. Nos dicen que va a haber mejoramiento económico, que va a haber muchas cosas buenas para nosotros. Nosotros todo el tiempo estamos conectados al internet, usémoslo para algo provechoso. Hay cientos de páginas con miles y miles de declaraciones de las partes donde ya se pusieron, que dicen completamente lo contrario, con fotografías, con gráficos, con estudios, personas que les podemos hablar por teléfono para compartir lo que ellos están sufriendo. Y como dijeron anteriormente, aquellos que creen que el dinero les van a solucionar la vida, yo les aseguro que no es así, porque el dinero es para ellos, no para ustedes.